Muy buen día, gusto de saludarlos como siempre a todos las y los sinaloenses para dar la información que nos acaba de llegar, el informe técnico de la Secretaría de Salud Federal, donde con el cambio de la metodología del semáforo epidemiológico que se presentó el día de ayer en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, a Sinaloa, nuestro estado, aparece en color rojo. Es importante señalar, como siempre lo hemos expresado, que debemos de cuidarnos independientemente del color, aunque estuviésemos en verde, debemos de cuidarnos con el máximo cuidado para evitar el máximo riesgo. En este sentido, también es importante reforzar todas las medidas y los protocolos de acciones médico-preventivas, sanitarias, que ya hemos repetido y todos conocemos. También expresar que esperamos en próximos días llegue el arribo de vacunas que de manera extraordinaria solicitó nuestro gobernador, el licenciado Quirino Ordaz-Coppel, directamente al presidente de la República, precisamente para dirigirlo a personas que en el momento, dada la evolución de la pandemia, son personas susceptibles en el sentido de que no hay, todavía están vacunadas, no están cubiertos como son las personas abajo de los 30 años de edad. En este sentido, todos estaremos atentos y cuidándonos. No olvidemos que es nuestra responsabilidad colectiva el llevar adelante con todas las medidas el control y el impacto de la pandemia. Sigamos adelante con todo y veremos que así saldremos siempre bien. Un abrazo fraternal a la distancia. Y seguiremos atentos con las informaciones de manera oficial. Muy buenos días.